Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, el programa dedicado a las músicas de procedencia e inspiración popular de todo el planeta que os acercamos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y alrededores. Y hoy hemos comenzado en China, concretamente en tierras de Yunnan, de donde nos ha llegado música muy especial y muy rica, pues a lo largo de los años en diferentes proyectos, producciones y también grabaciones a los músicos locales. Se publicará en breve, bueno, quizá no tan en breve, a finales del mes de julio, este disco que es una Rough Guide, una de esas recopilaciones editadas por el sello World Music Network. Y hemos comenzado con esta música tan especial que nos acercaban los artistas populares de la localidad de Dishi, en la prefectura de Hongge, donde habitan los pueblos Hani y Yi. La verdad es que hay cosas fantásticas en este recopilatorio, pero la información es muy escasa, así que aparte de lo que podamos recopilar en nuestras indagaciones, pues no os podemos contar mucho más de estos artistas, aunque sí podemos disfrutar de músicas tan especiales como esta pieza Amu Kenale. Del siguiente artista tenemos un poquito más de información porque es bastante reconocido, muy famoso en su región y lleva bastante tiempo como artista en activo. Nació en 1939 y a sus 18 años ya dominaba las melodías populares de su pueblo, el pueblo Yi. Un pueblo presente no solamente en Yunnan, también en Sichuan y Guizhou y en la región autónoma de Guangxi. Y también se les puede encontrar en Vietnam y en Tailandia. Pues dentro de esta recopilación encontramos esta pieza, Shen Jian, que interpreta a este artista, A Jiawen. Oímos a A Jiawen, este artista con este instrumento de cuerda pulsada. Él es además también constructor de instrumentos y, como decíamos, un representante destacado de su cultura, la del pueblo Yi. Aparte de su labor como artista, él mismo también enseña a construir instrumentos a otras personas. También es profesor de algunas de las lenguas del pueblo Yi. Pues vamos a continuar con otra muestra de esta Rough Guide to the Music of Yunnan, esta guía rough, esta guía aproximativa a la música de Yunnan en China, con esta canción de la montaña de los Hani. Nos la acerca Lai Nu. Hemos escuchado dos piezas, breves piezas enlazadas. Primero era esa canción de la montaña de los Hani, es decir, el pueblo Hani o el pueblo Ho, que cuenta con población en China, también en Birmania, en Laos, en Tailandia y en Vietnam. Ellos hablan una lengua de la rama tibeto-birmana. Y después ha sonado enlazada otra pieza que nos traía Gen De Quan, artista ya fallecido, al que se consideraba el rey de este instrumento. Un instrumento de viento construido con una calabaza del pueblo Dai, lo que en ocasiones hemos visto con el nombre de Hulusi. Como digo, era Gen De Quan, el segundo artista al que escuchábamos en estas dos piezas enlazadas de la Rough Guide to the Music of Yunnan. Vamos a acabar este breve repaso de este disco recopilatorio sobre la música de la provincia de Yunnan en China con música

Pues hemos cambiado de aires bastante, aunque seguimos disfrutando de excelente música, como no podía ser menos aquí en Mundofonías, porque nos hemos ido de los artistas populares de tierras de Yunnan, en China, a escuchar esta experiencia realmente vibrante y que reúne a un artista bien conocido aquí en el programa, Kaito Winse, que publicó un estupendo disco, él solito, cantando, tocando flautas, percusiones, de una manera realmente cautivadora, pero que en este caso está bien acompañado con gente de otra procedencia y extracción musical bastante diferente. Un dúo de músicos noise punk, nada menos, de Bruselas, del grupo Le Jour du Seigneur, el Día del Señor. Concretamente son Benjamin Chaval en las percusiones y las electrónicas y Arnaud Pacot en el bajo. Pues esta es la curiosa combinación realmente enérgica de la música de este proyecto que se ha dado en llamar Avalanche Kaito, una auténtica avalancha sonora que hemos disfrutado en piezas como la que acaba de sonar, Duaga. También el sonido de flautas, también las raíces africanas y otros elementos conectan lo que acaba de sonar con lo que viene ahora este artista Shabaka, uno de los impulsores de proyectos arriesgados y sorprendentes como Sons of Kemet o Shabaka and the Ancestors. Pues bien, aquí nos presenta su disco en solitario editado en el sello Impulse Records con el título de African Culture, African con K, del que escuchamos la pieza que lo abre, Black Meditation. ¶¶ Escuchábamos esta música contemplativa con ese fluir de sonido de flautas y otros elementos acústicos. Es la obra de Shabaka Hutchins, este saxofonista, flautista, que nos acerca a esta música bien interesante. Yo no sé, a lo mejor, cómo la podrían calificar aquellos que definían estas músicas como ritmos étnicos. No sé, cuando no hay ritmo definido, cómo encaja esa etiqueta, pero en fin. Aquí teníamos el trabajo musical de este artista, como decíamos, de nacimiento británico, raíces africanas y criado en Barbados. ¿Y a dónde nos vamos ahora? Pues nos vamos a Egipto y al Egipto más profundo. Un grupo que ya habéis escuchado aquí en diversas ocasiones y que hemos tenido el placer de disfrutar en directo también en actuaciones muy recomendables, como la que de hecho os recomendamos para los que estéis en nuestra ciudad, en Madrid, el sábado día 18 de junio y que tendrá lugar en el Museo de Arte Reina Sofía de Madrid. Allí se va a celebrar pues una jornada con el título de Archipiélago 2022 entre la tradición y la experimentalidad. Todo ello empieza a partir de las 6 de la tarde hasta prácticamente la medianoche con actuaciones como el percusionista iraní Mohammad Reza Mortazavi, la agrupación musical boliviano-madrileña Pujillay Masis, también habrá proyecciones, pinchadiscos y el concierto de Mazajer, que es el grupo del que os estamos hablando, que tendrá lugar a partir de las 10:30 de la noche aproximadamente. La entrada es gratuita, pero tenéis que solicitarla a partir de las 10 de la mañana del viernes 17 de junio, el día anterior, en la web entradas.museoreinasofia.es. Pues bien, si por allí vais, allí nos vemos. Nos vamos a quedar, mientras tanto, con la música de Mazajer y nos vamos a ir a un disco anterior al que se publicaba recientemente de manera internacional, porque este vio la luz en Egipto y creo que no tuvo mucha distribución. Se llamaba Música y Canciones Zar, el Zar, ese género hipnótico que practica este grupo Mazajer y que se plasma en piezas como esta que escuchamos, Sadeya. Baby.

mi madre ni bajar varías. Un sueño me soñaba, tenía alegría. Soñaba, soñabas, y voló, saltaría. Continuado en Mundofonías por el norte de África, después de escuchar a Massajer desde Egipto, hemos oído la música que nos llegaba desde Marruecos, interpretada por una cantante de origen sefardí, afincada en Francia, Françoise Atlan, junto con la orquesta arábigo-andaluza de Fez, en Marruecos, dirigida por Mohammad Brihuel. Y era una pieza, El rey de Francia, en el idioma judeo-español, Ikot Niltu Hibi en árabe dentro del disco Andalusiat, que ahora se reedita y que previamente fue lanzado en marzo de 2003, juntando músicas judeo-españolas con músicas andalusíes, bajo la idea de que estos pueblos convivían y tenían un diálogo natural, un mismo modo de vida y las mismas maneras de expresarse. Así que en este disco las piezas se interpretan en el mismo makam, es decir, algo así como en el mismo modo, sean de la tradición que sea. Pues se baja el telón, se vuelve a abrir de nuevo en el escenario de Mundofonías y cambia totalmente la instrumentación que nos acompaña ahora en una tesitura bastante psicodélica con especias orientalizantes, quizá de tierras de Anatolia. Parecen apreciarse en la música que os vamos a presentar a continuación y que es un single firmado por Alexander Korostinsky. ¿Y quién es este caballero? Pues es un personaje que procede de Reno, pero no de los renos que están ahí en Escandinavia al norte, sino de Reno, en Texas. Recordaréis que hace poco escuchábamos un grupo que venía de esa localidad, los What It Do Archive Group. Pues bien, es uno de sus componentes, precisamente, Alexander Korotinsky. Escuchamos esta pieza titulada Bones of God, los huesos de Dios. We'll be right back. música que nos llegaba desde Texas, firmada por Alexander Korotinsky, aunque con evocaciones bien revestidas de psicodelia que nos trasladaban a lugares orientales, por ejemplo, a Anatolia. Es la pieza Bones of God, adelanto del primer trabajo en solitario de este artista. Vamos a despedir Mundofonías con otro estreno, una música que es un poco difícil de encuadrar, digamos, en una región o en un estilo. Y de hecho, pues es normal porque el grupo se compone por un griego, dos húngaros, un eslovaco y un austriaco. Están allí realmente afincados en Austria y se hacen llamar Ellipsis Quintet. Y este es su primer disco, llamado Avoid the Void, algo así como Evita el vacío. Y en él encontramos las influencias, las esencias de las músicas, de los orígenes de estos artistas, aunque igual detectas alguna otra influencia también. La pieza que hemos elegido para cerrar este Mundofonías es Fai, de ellos Ellipsis Quintet. Pues como muchas veces hacemos cuando viajamos virtualmente con la música a diferentes lugares, también aprovechamos para saludar, en este caso, a los amigos que sostienen con su trabajo la emisora vienesa EMAP FM y también a sus oyentes, por supuesto, a los que nos estáis escuchando a través de esa emisora austriaca. Y lo que estáis escuchando es Mundofonías, es el programa que os traemos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través de medio centenar de emisoras por todo el planeta. Ya sabéis, nos podéis visitar en nuestra web mundofonías.com, escribirnos a radio@mundofonías.com, también os encontráis en Facebook, en Twitter y en Instagram, y esperamos también en un rinconcito de vuestros corazones. Os dejamos ya con el Ellipsis Quintet. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido todo un placer. Hasta pronto. Salud.